Dicen que estoy alzao y la pintan conmigo porque ando montao. Porque me llevo el convete pa' todos los lados. ¿Qué pajo, cabrones? Están asustados. Experimentan la perse. Lo de duro está por verse. Quieren posta pa' crecerse. Pa' llegar acá arriba tienen que joderse. Experimentan la perse. Pago cerca de recorte. Desde Kenia a las Cachiles viajando sin pasaporte. Si no entienden, mamón, del polo sur al polo norte. Ya no soy bona fide en mi residencial, porque soy el más que escribe y ya eso es oficial. Dicen que la R yo no puedo pronunciar, pero soy el más pautoso, el cantante controversial. Le va a salsa la pasta para sacarle el fettuccini. Y empaca la jodienda que le gusta a Santini. Sopletea con el carbón por la 40 y el mini. Pa' cambiarle los poses por las tangas y los bikinis. Bota y si me da fatiga, pa' si dame el puff. Si en el lápiz soy King Jane, alto, tú eres Kevin Love. Queda inmortalizado todos los versos que yo he escrito. Porque cuando chanteo hago que caigan meteoritos. La verse, lo de duro está por verse. Quieren posta pa' crecerse. Pa' llegar acá arriba tienen que joderse. Experimentan la verse. Lo de duro está por verse. Quieren posta pa' crecerse. Pa' llegar acá arriba tienen que joderse. Cabrones, no valen nota. Los mordidos a todos se les nota. El chamaquito ahora que pa' homo del foca. Mi flow está cabrón, no camina pero flota. Ustedes pendientes a mí, yo pendiente a todas las totas en el Barney. Con Rolete y Ulises Naldi, con gatas que parecen Barbie. Nosotros fumando siempre adentro de la Harley. Vamos a hacer leyenda como lo hizo Bob Marley. Ando con los mejores, toda la banda completa. Dejando veladores tirados en la caseta. Y los palos no se guardan, se les da paleta. Si pillamos a Jason, vamos a quitarle la careta. Mosquitos no caben por los screens. Ustedes no venden taquilla ni aunque trabajen en el cine a tiempo fijo. Me acuerdo una noche que Dios me dijo: Pucho, tú eres intocable, quítate ese crucifijo. Así que no me monten trompa y no tiren si no hay trompa. Que aunque lleguen con la combi del quiso el fly de la pompa, ninguno se asimila. Me tratan de meter pila, pero cuando llegue el flaco tienen que romper fila. Uno me frontea por Twitter, el otro me baja en el zipper. Porque soy el Ciore de los Yankees que reemplazo a Jeter. Si pasan por mi rincón y te chote el musicón, yo desde el balcón te pongo convertible el Rubicón. Cada vez que tiro un jingle me quieren bajar el finger. Por eso la tierra tiembla donde piso con las timbres. Muy cabrón hasta la unión, así que guarda tu opinión. Si se te ve el avión, vamos a interrumpirte la reunión. La verse, lo de duro está por verse. Quieren posta pa' crecerse. Pa' llegar acá arriba tienen que joderse. Experimentan la verse. Siempre roncan, dicen ser maligno, pero gagaguean cada vez que hacemos el signo. Saben que los menores están duros en la cayoli. Y cuando salga el disco no haré dos sino tres choli. Estoy descontrolado y sin cojones ya me tienen. Quieren grabar conmigo porque claro les conviene. Hablen todo lo que quieran, ninguno a mí me mantiene. Sus mujeres me ven y tienen fotos con el nene. Tatuaje en los dos brazos, más coro culpa la veo. Ya yo estaba pegado sin llegar al signo el bronce. Si me temen, hagan un clon. A los 30 me retiro y me hago alcalde en Bayamón. Hey. Vamos a hablar de los niveles. Soy el jefe de los carteles. Voy a comprarle los hoteles a Donald Trump y Rockefeller. Tu bolón, tú no eres magia. No te sirve mi sandalia. Tírese el bote que llegó el pirata de Somalia. Jodió Trilly. Tengo más anillos que Gino Billy. Si fueran pato los quemo. Me dicen Captain Philly. Si tu no fue una mamón y tu apellido te entredicho. La lógica te dicta que tú eres un mamabicho. Fitrafa, un chanteo mío es una rafa. Esa combi tuya no vale más que mi gafa. Son muchas las historias y las 6-5 a la balda. Guerreando por lo que hizo los dejaron sin caldo. Entonces tú eres calle, ¿ah? Que te compraste un par de palos, ¿qué? Ahora te pasas con fulano, una película, te la vende cualquier cantante, pero un palo como este, ni se vende, ni se compra. Bueno, hey, la puedes comprar, tú me pagas y yo le escribo, porque soy yo el de los palos, la jodienda, seguí el cirujano, el auténtico. El dolor de cabeza de muchos y el box. Chule, el de la movie. Odio, Chris J, SK Record. Nexum, Fender, Papa Mundial, dímelo. BKO Music. Esto es Freestyle Manía Inc.net. La jodienda.